Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Lupardo, soy docente e integro la Corriente Nacional Docente 9 de Abril. Este último año han habido muchos cambios en la situación que estamos atravesando con la pandemia. En educación, los docentes tuvimos que aprender nuevas formas para lograr comunicarnos con nuestros alumnos. Aprendimos a filmarnos, a hacer link de Zoom, de Meet, de Jitsi. Aprendimos a hacernos un canal de YouTube para divulgar nuestras clases. En un momento todos tuvieron nuestros números celulares o Facebook. Nada nuestro fue privado ni volverá a serlo. Los alumnos, alumnas y sus familias también aprendieron estas nuevas formas. La pandemia profundizó la crisis y degradó las condiciones de vida de las y los jóvenes que hacen lo imposible por permanecer dentro de las escuelas y continuar más adelante sus estudios en la universidad. Como sabrás, Mari, los docentes nos hemos puesto a la cabeza de esta circunstancia para que la educación avance. Por eso le dimos paso a la bimodalidad, o sea, articular la presencialidad y la virtualidad. Pero esto debe darse en un marco legal para que nuestras conquistas laborales no se pierdan. El año pasado hubo muchos docentes que no tuvieron trabajo hasta agosto, más o menos, y que subsistieron como pudieron, con algunos IFES, o ayudas sociales, o haciendo y vendiendo comida, o dando clases particulares virtuales. Con ellos, desde la 9 de abril nos sumamos a sus reclamos para que haya un proyecto de pareja pedagógica en las escuelas y obviamente de planes sociales como el Piedas de Buenos Aires, acá en La Pampa, para que hubiera trabajo. Lamentablemente no se consiguieron de la forma en la que fueron reclamados. Este año, a mediados de abril, debido a la cantidad de contagios que se referenciaban en las escuelas, vimos que la presencialidad era muy riesgosa y empezamos a movilizarnos como autoconvocados, alertando al gobierno y a la dirigencia de nuestro sindicato para que por un tiempo volviéramos a la virtualidad, pero con los recursos necesarios para no perder la continuidad pedagógica con los alumnos y alumnas. Logramos esto, pero seguimos en estado de alerta y movilización. Te quiero comentar que con la 9 de abril formamos parte del colectivo Docentes en Lucha y me gustaría leerte la gacetilla de prensa que enviamos el día 17 de mayo y estamos pronto a hacer una reunión virtual. Desde el colectivo Docentes en Lucha queremos hacer conocer al resto de la sociedad la situación de la educación en La Pampa, sobre la cual el gobernador Cilioto afirma erróneamente que no genera un número mayor de contagios. El último informe dado a conocer por el CONICET desmiente la afirmación del gobernador, demostrando que la suspensión de las clases presenciales reduce significativamente los contagios. Para empezar, un problema importante al evaluar esta problemática es que no hay datos oficiales por escuela de la cantidad de estudiantes y docentes aislados, contagiados o vacunados. Tampoco se nos realizan test a ningún integrante de la comunidad educativa. La restricción del acceso a la información, sumado al bozal legal que les impusieron a los trabajadores de la salud, nos impide ver el alcance real de la pandemia en nuestros lugares de trabajo. Exigimos que se acelere la campaña de vacunación a todo el personal educativo inscripto para ello, requisito que consideramos fundamental ante una vuelta a las clases presenciales. Según los propios datos oficiales, hasta el día 7 de mayo solo se habían vacunado a 4.968 trabajadores sobre un total de 12.000 inscriptos, es decir, que más de 7.000 trabajadores y trabajadoras de la educación siguen esperando para vacunarse. Nuestra salud también debe ser resguardada. Aún en mayo hay instituciones que no cuentan con calefacción, algunas hasta con pérdida de gas, impidiendo una calefacción mínima en las aulas que son verdaderos congeladores, donde nuestros estudiantes deben permanecer hasta por 4 horas sentados, en muchos casos sin el abrigo y la ropa adecuada para las gélidas temperaturas que caracterizan nuestra zona geográfica. Es criminal obligar a niños, niñas y adolescentes a asistir a estos espacios donde no se garantiza el cuidado de su salud. La COMICET, quien definió los protocolos áulicos, no se hace presente en los colegios para dar cuenta de su correcta aplicación dejando a los docentes como garantes de su cumplimiento, cuando esta no es una tarea que nos compete. La suspensión de las clases presenciales deja en evidencia la falta de inversión de recursos tecnológicos que garanticen una educación de calidad, tanto para docentes como para las familias que no cuentan con dispositivos, internet, y obliga a las familias de estudiantes sin recursos a acercarse a las instituciones a buscar el material educativo. El sistema educativo en su totalidad es sostenido desde el bolsillo y los recursos privados de los docentes, totalmente improvisado y delegando la responsabilidad de la modalidad a los equipos directivos y de gestión escolar. El recorte de presupuesto destinado a educación se visibiliza en la cantidad de estudiantes que debe atender cada docente. La subdivisión de estos cursos en burbujas multiplica la labor que debemos realizar, generando una sobrecarga laboral. Exigimos la continuidad de los suplentes de dispensas como parejas pedagógicas, que ningún docente se quede sin trabajo. Por último, considerando la actitud del gobernador de negar que las clases presenciales conllevan a un aumento de casos y ponen en riesgo a los docentes y estudiantes y familias, todo eso muestra una total irresponsabilidad. La decisión política de insistir con las clases presenciales mientras la provincia ya superaba los 300 positivos diarios es la principal causa de que se haya llegado al punto de superar los 700 casos diarios semanas después. Exigimos a la conducción de UTELPA que organice asambleas generales abiertas desde la virtualidad mientras sea necesario para realizar una verdadera consulta a los docentes. La representación no es verdadera si se queda solo en plenarios, donde los que participan representando son los de la conducción actual del sindicato. UTELPA debe estar al servicio de los trabajadores de la educación, no del gobierno provincial. Nuestros reclamos son los siguientes: educación en la virtualidad. Exigimos al gobierno provincial que provea los recursos tecnológicos y acceso gratuito a internet para docentes y estudiantes, y así garantizar el acceso a la educación en la virtualidad. Exigimos el mantenimiento de las fuentes laborales, que ningún docente pierda su trabajo y que las suplencias funcionen como parejas pedagógicas. Por un plan serio de retorno a las escuelas, plan de vacunación masiva para todos los trabajadoras y trabajadores de la educación antes de volver a las clases presenciales, testeos masivos en escuelas y colegios, revisión de los protocolos y medidas concretas que garantice sus cumplimientos. Liberación de las patentes para la producción de vacunas. Como verás, hay mucho recorrido todavía por hacer y estamos a la espera esta semana de volvernos a reunir con los docentes en lucha, porque nos impacta sobremanera la cantidad de casos y de contagios. Y sabemos que si bien hay docentes que estas últimas semanas se han vacunado, no han completado la segunda dosis, la mayoría, solamente según las cifras del Ministerio, hay 40.000 personas que completaron la segunda dosis. Queremos saber exactamente cuántos docentes han sido convocados y han sido vacunados. Un saludo.